Bueno, como corresponde, comienzo agradeciendo la invitación, la oportunidad de estar aquí y justificando un poco la razón de estar. Como acaba de señalar quien amablemente nos presentó, evidentemente la invitación me sorprendió. Es una obra, un texto muy crítico al trabajo del Centro de Derechos Humanos y evidentemente pues al trabajo que hacemos los que estamos ahí. Sin embargo, pareciera que bueno, pues uno presentarse en un lugar donde habrá expresión de descalificación o comentarios al trabajo, parecería absurdo. No es el caso. Yo considero que el trabajo y el esfuerzo que la sociedad civil organizada aporta a la materia de la promoción y protección de los derechos humanos es y ha sido fundamental para nuestro país, para las condiciones de vigencia que tenemos hoy de los derechos humanos en México y que seguirá siendo en el futuro. Por eso estar aquí, además yo creo que gracias a esa participación de la Organización de la Sociedad Civil se han logrado cambios importantes en la actuación de la autoridad y se han ganado espacios de participación social en la toma de decisiones y de adopción de políticas públicas, lo cual creo que genera un gran beneficio para la democracia. Igualmente considero, finalmente, yo soy universitario, mi vocación es universitaria, soy investigador de la UNAM y finalmente terminaré ahí en seguramente muy poco tiempo. Considero que toda institución pública debe estar abierta al escrutinio y a la crítica de la sociedad, aunque la misma en ocasiones pueda ser superficial, sesgada o carecer de bases suficientes, como creo que es el caso del texto que nos ocupa. Yo también voy a ser crítico. Nos conocemos, nos conocemos ahora, no es personal, es estrictamente en el ámbito académico. Pero sin embargo, no obstante, me parece en este sentido de gran importancia el trabajo de observación y seguimiento de las instituciones públicas que realizan distintas instancias de la sociedad civil para el mejor funcionamiento de estas instituciones. Y si bien en ocasiones se puede considerar deficiente ese trabajo, yo tengo la seguridad de que a la larga cada vez irá siendo más profesional y cada vez más útil a las propias instituciones y a la sociedad. Por otra parte, ni en lo personal ni como institución tenemos ningún problema en enfrentar o asumir la crítica. En lo personal tenemos una carrera académica pues, de 28 años y en lo institucional, como espero hacerles ver en unos momentos, creo que lo realizado por el Senado y su personal en los casi 6 años de existencia justifican plenamente su existencia y su trabajo. Además de que forma parte de la CNDH, que como institución, a pesar de que recibe críticas constantes y en ocasiones está en el debate permanente en los medios de comunicación, pues es una institución que ha realizado un aporte indiscutible y que en las encuestas de opinión, no las que hace la Comisión ni las que encarga la Comisión, sino las de personas ajenas, sigue siendo una de las instituciones con mayor confianza por parte de la población. Quiero además, antes de propiamente comenzar, disculparme porque a las 7:30 tengo que estar en la UNAM porque hoy concluye mi clase en la Facultad de Derecho, en el Pedro de la Facultad, es la última clase del semestre y no puedo faltar. Entonces cuando me vaya acercando, digo, me diré algo para las 7:30 punto, pero estoy a 10 minutos de la facultad. Quiero un poco, porque creo que el texto que se presenta no se trasluce, un poco hablar del Centro Nacional de Derechos Humanos para que sepan qué es y qué es lo que hace. En primer lugar, bueno, todos ya lo sabemos, y sale aquí la instancia académica de la Comisión, que se creó formalmente por un acuerdo de consejo en octubre de 2001, pero que es inaugurado en julio de 2002. En términos de su reglamento, del reglamento interno de la Comisión Nacional, hay una importante cantidad de funciones o facultades que se le establecen, pero que podríamos resumir en tres: la investigación académica especializada y el intercambio académico, la formación académica y la realización de las publicaciones que hace la Comisión Nacional. El tipo de investigación que se establece es, y así lo dice expresamente el reglamento, investigación académica interdisciplinaria especializada en materia de derechos humanos. No se trata, pues, de investigación de casos de violaciones a derechos humanos concretas, ni siquiera de casos especialmente graves. Esa función la realiza la CNDH por medio de otros instrumentos, como son las recomendaciones generales y los informes especiales que todos ustedes conocen y están a disposición en la página de la Comisión. La investigación que realiza CNDH es estrictamente de carácter académico, que busca analizar y crear doctrina para una mejor comprensión de los derechos humanos. Cuando se creó el centro, contaba inicialmente con 6 investigadores, no contratados específicamente cuando se crea, sino personal que se recolecta de otras áreas de la Comisión, evidentemente no se crea con una cantidad de recursos, y se traslada ese personal al centro para trabajar ahí. Entonces había 6 investigadores y un ayudante de investigación. Respecto a la producción del personal académico del centro desde el inicio de sus funciones, en junio de 2002 hasta diciembre de 2007, los números son, yo creo que más que ilustrativos, que no se reflejan, no sé por si es por la manera de manejar las cifras o por qué eso, porque no se encontró esa información, no lo entiendo. Hay 18 libros, 90 artículos, ponencias o capítulos de libros, y 45 comentarios bibliográficos y legislativos elaborados por el personal académico del centro en ese periodo. Yo aclaro que no incluyo aquí el trabajo académico que he realizado yo, porque el tema del texto se refiere a lo que hacen los investigadores del centro. En cuanto a publicaciones, el centro tiene la responsabilidad de desarrollar no solo las publicaciones o la publicación del órgano oficial de la Comisión, que es la Gaceta, en la que mensualmente se informa a la sociedad de las actividades que realiza la Comisión en su conjunto, incluido un apartado específico del propio Centro Nacional de Derechos Humanos, sino que le corresponde además un amplio programa editorial dirigido fundamentalmente a la producción de materiales orientados a la difusión y promoción de los derechos humanos. La producción editorial de los últimos 3 años, que es a partir del momento en que se adscribe esa función al centro, de 2005 a 2007, y en que la función corresponde al centro, consta de 3.285.855 ejemplares. Entre ellos, 70 son títulos de libros. El material, evidentemente, se publica para distribuirse. En este plazo, en este mismo término, se han distribuido 3.165.958 ejemplares, la inmensa mayoría de forma gratuita, de los cuales muchos de ustedes podrán tener conocimiento porque incluso les habrán llegado probablemente de alguna forma esos materiales. En 2006 se inició además la publicación de la revista académica especializada en derechos humanos, revista Derechos Humanos México, con la finalidad de constituir un espacio académico que hacía falta en nuestro país, y su comité editorial está constituido por distinguidos académicos nacionales y extranjeros. Respecto a la formación académica, además de las actividades de difusión y capacitación que el centro realiza y en las que participa su personal, además de las que realiza otras áreas de la comisión y en las que participamos activamente, el centro organiza y administra, ya sea por sí o en colaboración con otras instancias, y en general es en colaboración, programas de posgrado orientados fundamentalmente a la formación, especialización de su personal, del de otros organismos autónomos y de organismos no gubernamentales dedicados al tema de derechos humanos y finalmente al público en general, pero con esa preferencia en su atención. Actualmente el centro tiene un doctorado en derechos humanos en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, al que han cursado hasta el día de hoy 189 alumnos, de los cuales 59 están ya trabajando en la elaboración de su tesis doctoral. Tenemos también un máster en Derechos Humanos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, de España. Se han graduado ya 83 alumnos en 2 generaciones y actualmente cursan en la tercera generación 45 alumnos. Producto del convenio para ese máster es que los alumnos que concluyen el máster pueden continuar un doctorado en Derecho Constitucional en la propia Universidad de Castilla-La Mancha, y 24 alumnos egresados ya están cursando ese doctorado. Tenemos también en la Administración Académica, nos corresponde a nosotros, una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que está por concluir en este mes, el que sigue, la primera generación, en colaboración con la Universidad Autónoma y el Gobierno del Estado, con 60 alumnos inscritos. Y estamos por comenzar, iba a ser este viernes, pero probablemente se posponga por la gravedad de la situación violenta que está sucediendo en Juárez, se posponga a lo mejor un mes o un par de meses. Vamos a arrancar otra maestría, igualmente en Juárez, donde ya hay 70 alumnos inscritos. Realizamos en 2005-2006, en colaboración con el INACIPE y la Procuraduría General de la República, una especialidad en Derechos Humanos y Procuración de Justicia, con la participación de 43 alumnos, y tenemos un programa de tutorías para doctorado con la finalidad de apoyar a los alumnos que están inscritos en el doctorado, pero que por la distancia se les dificulta la elaboración de su tesis, en el que tenemos inscritos 28 alumnos. Desde 2002 hasta diciembre de 2007, el Censo ha organizado 101 eventos académicos, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, talleres, etc., con una asistencia promedio de 70 personas a cada evento. Además de todo lo anterior y las actividades múltiples en que participan los personal académico del centro, todo el personal que está en el centro está involucrado en algún curso de formación académica, ya sea de los que ofrece el centro o externo según sus propias áreas de especialidad. Y dos de los investigadores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Igualmente, participamos activamente en las actividades docentes y de difusión que organiza tanto la CNDH como otras instituciones académicas en el extranjero, en México y en el extranjero, desde la creación del centro hasta diciembre de 2007, el personal académico del centro ha impartido 88 cursos a distintos niveles, desde licenciatura hasta posgrado, e impartido 207 conferencias. Por otra parte, el centro administra y mantiene actualizada la Biblioteca de la Comisión Nacional, que es de acceso público. Su catálogo es accesible en la página de internet de la Comisión y cuenta con 42.871 ejemplares, lo cual la ubica como una de las bibliotecas especializadas en derechos humanos más importantes de América Latina. Como vemos, el centro es mucho más de lo que refleja el texto que comentamos. Es la construcción de un espacio de investigación y formación académica cuyo proceso, sabemos, no es fácil ni rápido, quienes estamos metidos en la vida académica. Sin embargo, los datos que acabamos de dar nos dan cuenta de que sí se han hecho muchas cosas en estos poco menos de 6 años. Hoy todavía, lo reconocemos, es lo que podemos hacer, somos una instancia académica en formación. Nos falta mucho por alcanzar para tener excelencia a la que aspiramos, pero no pensamos ni aceptamos de ninguna manera que pueda considerarse al SENADE como un despilfarro o un derroche de recursos públicos. Una afirmación así solo puede tener como fundamento o la intención de atacar a la institución bajo consigna o un profundo desconocimiento de su trabajo. Ahora abordaré el texto que ahora comentamos. Yo tendría una primera objeción crítica a este texto, que es la falta de claridad en la delimitación de su objeto. Pues las primeras páginas están dedicadas a precisar lo que considera debiera ser la investigación que hace el Senado, desde su muy particular punto de vista, apoyado en algunas citas que se refieren al trabajo de investigación que deben realizar los ombudsman en general, ignorando que el centro es solo una dependencia académica de la CNDH, no es la CNDH completa, la que, por supuesto, hay otras actividades que realizan otras áreas de la Comisión Nacional. El punto de partida para la evaluación crítica que se hace en el texto del Senado es, desde nuestro punto de vista, entonces, equivocado. El objeto de estudio también es arbitrariamente limitado, pues se reduce a lo que el autor considera el trabajo que debieran realizar los investigadores del centro, sin tomar en cuenta este universo de actividades que acabamos de señalar el centro realiza, utilizando indiscriminadamente información procedente de distintas fuentes, con metodologías diferentes y sin ningún criterio metodológico que permita darle sentido muchas veces a esa información. Por dar un dato, se señala que en 2005 el presupuesto del centro pasó de 17.9 millones a 33 millones de pesos. Pero se omite señalar que precisamente en esa fecha el personal del centro creció más o menos el 60% de los que había personal del área de publicaciones, y que con ese presupuesto es con el que se financian las publicaciones de la Comisión Nacional. Entonces pareciera que el centro, entre 6 investigadores, se gastan 33 millones. De la misma manera, usa a conveniencia la información agregada por ANCA. Comienza en 2001, cuando el centro no existía, por lo que es evidente que no hubo actividad alguna. Y usa en ocasiones información agregada hasta el año 2006, otras hasta 2004 y en otras hasta 2005. El autor señala que el SENADE es opaco a la sociedad, que solo reporta mediante el informe anual del presidente de la CNDH, el que rinde a la sociedad y a los poderes del INE, y que incluye el informe del director del centro, además de la cuenta pública. Comenta que el informe es demasiado general, lo que es cierto, pues el informe del centro se incorpora a un informe de una institución mucho más amplia y en el que se privilegia la información respecto de casos de violaciones a derechos humanos que se atienden, que es de mayor interés para la sociedad en general que la actividad que realiza el centro. En ese sentido, podemos decir, el contenido del informe no lo define el centro, lo define la Comisión Nacional en su conjunto. Lo mismo sucede con la cuenta pública. Es evidente que los indicadores del centro no tienen la desagregación que sería idónea para la evaluación del trabajo académico. Sin embargo, no puede omitirse que la finalidad de ese ejercicio no es la evaluación del trabajo académico, y que los indicadores del SENADE se incorporan al sistema de indicadores de la Comisión Nacional en su conjunto, el cual no se adopta arbitrariamente por la Comisión, sino que se hace de acuerdo con las autoridades fiscalizadoras en tanto esos indicadores satisfacen sus requerimientos. No obstante, resulta curioso que se ponga como ejemplo un aspecto, porque no son completos, de los indicadores del prestigiado Instituto Mora, que es un centro de investigación y formación académica con más de 30 años de trayectoria y una enorme plantilla de investigadores en comparación con la del Centro Nacional, por lo que difícilmente es comparable, además de que no forma parte de otra instancia, es un organismo autónomo en ese sentido, sin explicar por qué son mejores esos indicadores. Ni siquiera se hace el ejercicio de aplicarlos al trabajo del centro, lo cual alguno de los investigadores del centro lo hizo y dice que salimos con índices mejores. Yo no lo hice y no me atrevo a afirmar, lo que tal vez hubiera sido bueno. Pero lo que es más curioso es que, hablando de transparencia, si uno entra a la página del Instituto Mora, se encuentra que esos indicadores solo reportan información hasta el año 2000, es decir, con 7 años de retraso. Entonces, me parece difícil ponerlo como un modelo de transparencia. Por otra parte, el autor desconoce o calla que el centro informa mensualmente de sus actividades al Consejo Consultivo y a la sociedad por medio de la Gaceta de la CNDH, que es el órgano oficial de información, que además de ser publicada en papel, se sube a la página de internet. Además de que el mismo Miguel Ángel Pulido y algunos otros colaboradores de Fundar han presentado a la CNDH entre 2005 y 2006 solamente 18 solicitudes de información, de las cuales en 17 casos se obsequió lo pedido, uno de ellos se concluyó por falta de interés porque no se recogió la información, y en un solo caso se negó esa información por ser reservada en los términos de la ley. Por eso nos preocupa el señalamiento de opacidad. Sin embargo, tomaremos en cuenta para ver cómo podemos ser más claros en la publicación de esta información. Porque creemos que la información está ahí, la mayoría es pública y de libre acceso en Internet, pero no se refleja eso en el texto que aquí comentamos. Entre los hallazgos, el autor considera que la selección de los temas a investigar es deficiente, porque no guardan relación con las problemáticas que atañen a la sociedad, ni plantean alternativas de solución. Así como que no abordan problemáticas cada vez más críticas y sobre las que se realizan estudios. No se realizan estudios, perdón. Como ya señalamos arriba, la vocación del centro no es investigar la coyuntura ni casos de violación, sino hacer una investigación mucho más amplia. Y no porque no aborde estos temas, que sí se han abordado, y bastan como ejemplo trabajos publicados sobre intolerancia religiosa, tortura, pena de muerte, derechos económicos, sociales y culturales, derecho al agua potable, etc. Por lo que la crítica, además de que se basa en el desconocimiento de lo que es el centro, es absolutamente superficial y subjetiva. Como ejemplo de esa subjetividad podemos señalar que descalifica el texto sobre el debate filosófico de los derechos humanos por considerar que no está orientado a la solución de la problemática social actual. Ante esto, pues no hay nada que discutir. Igualmente se descalifica un texto sobre la problemática del EZLN, la violencia, los derechos culturales y la democracia, por considerar que es superficial y se nutre de colaboraciones periodísticas. En el caso concreto, se trata de un investigador que lleva más de 6 años trabajando el tema, que ha publicado N trabajos sobre el mismo, que ha sido invitado a dictar conferencias en distintos lugares de México y extranjero sobre esto, y que además trabajó directamente en la negociación del EZ. Yo desconozco las calificaciones del autor para poder, con esa ligereza, calificar de superficial un trabajo de esas características. Además dice que se nutre fundamentalmente de trabajos periodísticos del propio autor. ¿No será que los trabajos periodísticos se nutren del trabajo académico de ese autor? Creo que hay dos posibilidades para ver ese trabajo. El extremo se da cuando se critica un artículo sobre los obispos y la audiencia de Nueva Galicia en el siglo XVI, sin darse cuenta, aunque lo incluye en una cita de página, que se trata de un trabajo que el investigador realizó para un congreso en 1998, cuando ni siquiera existía el centro, y que lo que hizo en su informe en 2002 fue consignar que se publicó ese año. No entendemos el error, o será que tal vez haya mal entendido. Critica en el texto que los investigadores incluyen en sus informes actividades que hacen fuera del centro, diciendo con ello justifican su trabajo en el mismo. Esto es falso. Se informa todo lo que se hace por transparencia y honestidad. Pero las obligaciones de los investigadores están claramente establecidas en los términos del reglamento por un acuerdo del presidente de la comisión. Entonces, que informen de otras cosas que hacen los investigadores, pues es buscando eso, que se conozca su trabajo, que sepamos quiénes son. Entonces, ese criterio o ese hallazgo de que no hay criterios que regulen el rendimiento de investigadores también es falso. Me dicen que me queda un minuto. Habría varias cosas más que comentar. Se me quedan en el tintero. Y de nuevo, no hago más que pues agradecer de nuevo la oportunidad de estar aquí. Creo que la crítica siempre será bienvenida, pero mientras más informada, más documentada, será mejor. Yo con estos comentarios no pretendo desanimar este tipo de esfuerzos, sino por el contrario, y que se haga. Por mi parte, la crítica siempre la agradeceremos, y mientras más nos ayude a modificar nuestro trabajo y el trabajo que se hace en las instituciones públicas, creo que será un gran esfuerzo. Muchas gracias.